Intelligent Music, música inteligente. GonzalezDJ.8K.com. Música inteligente. copogonzalezdj.8k.com. DJ.8k.com. DJ.8k.com. 8K. Night Sessions. Intelligent Music, música inteligente. TopoGonzalezDJ.8K.com. Estás escuchando 8K. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. We'll be right back. 8K, música inteligente. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. DJ.8K.com. escuchando 8K. DJ.8k.com. Intelligent Music, música inteligente. Oh, transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Estás escuchando 8K. DJ.8k.com.